para que lo que más aumentó es el vivienda y combustible y gas, 22,9%. Alimentos, 5,1%, comunicación, 11,7%. Lo que menos aumentó es recreación y cultura, claro, es lo que la gente, lo primero que deja, y se mantuvo ahí con un 6,2% textil. 9,8% en la ciudad de Buenos Aires el mes de abril, 72,6% desde enero a abril, 292,5% interanual, abril. Buah, vamos a... tenemos mucho, quédense ahí porque hay desde notas que tienen que ver con algunas cosas que uno se olvida, por ejemplo, trabajadores, músicos esperando 5 años para cobrar un juicio que iniciaron hace 20 años, o qué pasó con los créditos UBA, también de eso vamos a hablar, porque ahora se están lanzando nuevos créditos. Así que bueno, nos vamos con el tema más escuchado en 1964, era un tema de Palito Ortega, hablo acá en la ciudad de Buenos Aires, porque la otra vez me retaron desde el interior del país que ellos no escuchaban tanto esta música. Era la música del Club del Clan, que duró entre el 62 y el 64, un programa de televisión que tenía mucho que ver con la nueva ola de ese momento. Violeta Rivas, 1964, qué suerte. Qué suerte que tengo una madre tan buena, que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué suerte la vida que corre en mis venas. Qué suerte que hay noches de luna serena. Qué suerte, ay, que esta noche voy a verte. Qué suerte mi padre, callado y sereno. Qué suerte saberlo, tan justo y tan bueno. Qué suerte la paz, qué suerte la escuela. Qué suerte escuchar la voz de la abuela. Qué suerte, ay, que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte. Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte. Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte que hay gente que siente cariño. Qué suerte las flores, qué suerte los niños. Qué suerte el amor, qué suerte encontrarte. Qué suerte querer, qué suerte besarte. Qué suerte, ay, que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte. Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a ver. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 33 minutos, está ganando el Bayern Múnich al Real Madrid por la semifinal de la Champions League, ¿eh? Son partidos interesantes, aunque nosotros estamos todos algunos que me están mirando no van a estar preparados hoy para el partido que juega el más grande.